Isabel, contame. No, solo un comentario sobre la nota de hoy. Escribe, ¿cómo es? Horacio Briñones. Sí, señora. Sí, Horacio Briñones me escribe unas líneas que lo quiero mencionar para aclarar algunos puntos. Okay. Dice que no vale meter en la misma bolsa Brasil, Ecuador, Venezuela, ¿no? Para resumir, porque bueno, unos hacen generan conciencia anticapitalista y Brasil solo medidas asistencialistas, con líderes simpáticos, carismáticos como Lula. El tema, Horacio, oyentes, es que el imperio, el único disidente que soporta es el disidente muerto, el disidente que no existe. Quiere todo el mundo boca abajo, todo el mundo subordinado. Entonces, por eso, cuando uno empieza a discriminar, y la consigna de hoy que es fuera el PT, fuera Dilma del gobierno, digo, es una consigna golpista, independientemente de que uno discuta si es asistencialismo o no lo de Brasil, que forma parte de otra discusión. ¿Por qué Estados Unidos quiere tumbar a Brasil? Señores, facilito, está en el BRIC. El BRIC es el bloque que le hace oposición hoy al bloque del poder. Por más que esté dentro del capitalismo, es la pantalla que puede estar frenando las grandes maniobras del capital financiero, del saqueo de los recursos, de la apropiación de todo el planeta. Por eso detesta a Brasil. Y por otra cosa, porque además quiere instrumentalizarlo para unido a Ecuador, echando a Correa tener el dominio del Atlántico Pacífico. Por favor, estas cuestiones de la geoestrategia, de la geopolítica, no se pueden perder de vista por un criterio si hay o no hay asistencialismo en Brasil. Que como decimos, eso es un problema de los brasileros en primer lugar.